1550, una estación de Esquina 32 Radio. Del mundo. Estéreo Baja 1550. Can't believe you're gone. You Estéreo Baja 1550. Thank you.

make myself believe it. This night will never go. Recientemente falleció a los 79 años Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar con una carrera de 50 años de trayectoria, la cual fue reconocida con una estrella de Hollywood. Quédate en Esquina 32. Búscanos en TikTok e Instagram. Esto es Estéreo Baja 1550. Thank you.

Déjate llevar con grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1550. Thank you.

things we've gone through, so it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. This life, the victory. Buenos días, hermoso día hoy aquí en Baja California y el sur de California. Estamos en Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz, nos sintoniza todo San Diego y Tijuana a través de Party Mix 98.9 FM. Ensenada, el Valle de Guadalupe, también la calurosa 100.3 y Mexicali Imperial Valley en Party Mix 106.7 FM. Esto es Health, Beauty and More. Así es, Health, Beauty and More, su revista semanal sobre la belleza y la salud. Hoy se encuentran con nosotros, ya son invitados VIP aquí en Esquina 32 Radio. Ellos son la doctora Ana Luisa Bojorquez, director médico en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, y médico especialista en medicina integrativa y medicina bioreguladora. Buenos días, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ani? Buenos días, un gusto estar aquí. Igualmente, un gustazo de tenerla aquí con nosotros en Esquina 32 Radio, Health, Beauty and More. Doctor David Díaz, médico especialista en medicina regenerativa, sueroterapia y medicina hiperbárica. Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias, Dani, gracias por aceptar un poquito espacio. Qué gusto de que nos acompañe también usted, doctor. Hoy vamos a hablar sobre recuperar la vitalidad y la memoria con la fotobiomodulación y medicina hiperbárica en adultos mayores. Ok, pero antes, doctores, voy a darle de una vez a todos nuestros radioescuchas los números para que nos contacten a través de este programa de hoy. Que tengan alguna pregunta, cualquier pregunta es bienvenida, que nos marquen y que hagan las preguntas. Para eso están ustedes, que son los expertos. 619-732-1800, 619-732-1800, desde México, 664-974-9396, 664-974-9396. Y por WhatsApp, 663-406-0319, PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Lo pueden visitar en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente, por supuesto, en la bella ciudad de Tijuana. Así es que ya lo saben, ahí les van a atender con mucho, mucho, mucho gusto. Envejecimiento y calidad de vida. Doctores, hablaremos de dos terapias, ¿verdad? Estas terapias que están transformando de la manera en que tratamos el envejecimiento, la insuficiencia venosa. Así es. Los problemas de memoria, las secuelas neurológicas, que, wow, eso, fíjense que eso me recuerda que hubo mucho daño de este tipo durante el COVID, ¿cierto? Sí, es correcto. ¿Verdad? Sí. También tenemos, fíjate, Dani, una terapia enfocada a pacientes con secuelas de COVID. Eso yo creo que lo podemos hablar en otro tema, pero es bien importante cómo mejoran. Ese sería excelente para otro show. Sí, sí, sí. Porque sí, es muy muy común ahora, hoy en día, y muy importante. Sí, doctora Ana Bojorquez, ¿por qué en la tercera edad el cuerpo ya no se regenera con la misma eficiencia? O sea, ya con la edad, ¿no? Aparecen problemas de circulación, pérdida de oxígeno, inflamación crónica. A ver, doctora. Lo que pasa es que las células, así como, ¿qué te puedo decir? Como el carro. Cuando recién es nuevecito, sacado de agencia, pues no le falla nada, ¿no? La célula trabaja al 100%, tiene energía, tiene todos sus aditamentos fresquecitos para trabajar la célula, al 100. Una vez que envejecemos, esa célula pierde la capacidad de la regeneración, pierde la capacidad para el cuerpo para tener una buena circulación, pierde la oxigenación al 100%, la inflamación se convierte en crónica, hay fallas en la memoria y tenemos en realidad microproblemas en el cerebro, que esto nos da secuelas neurológicas también. Así que la combinación de la fotobiomodulación, que es la terapia de luz láser, más el oxígeno al 100%, que es la terapia de cámara hiperbárica, esto nos ayuda a revertir este deterioro celular y a mejorar la función en los tejidos y, por lo tanto, la calidad de vida en nuestros adultos mayores. Dani, todos vamos a llegar, con el favor de Dios, a ser adultos mayores. Así de que qué mejor tener una terapia ya diseñada para cuando nosotros estemos parados en esa edad y que nos pueda ayudar a regenerar o llegar a esa edad con una salud digna, autosuficiente, que te puedas cambiar solo, que puedas cocinarte solo, incluso cuántos adultos mayores viven solos, con sus limitaciones. Entonces, esta es una terapia, la verdad, pensando en ellos, y yo creo que tenemos una muy buena sinergia aquí con el doctor Díaz en la terapia hiperbárica y con la terapia de fotobiomodulación. Excelente, cierto, es muy cierto, doctor Díaz, ¿es posible realmente regenerar o mejorar funciones que parecían perdidas? Sí, desde luego, Dani, con un enfoque médico adecuado, estas terapias no hacen magia, pero estimulan los mecanismos naturales de reparación del cuerpo. Mejoran la microcirculación, reducen la inflamación y despiertan la capacidad celular de recuperar energía y función en todos nuestros pacientes. Wow, excelente, excelente, ¿eh? Muy importante esta información que les estamos dando el día de hoy, especialmente si si ya son adultos mayores, porque la fotobiomodulación y la medicina hiperbárica pueden ayudarnos a recuperar la vitalidad, tanto como la memoria, ¿verdad, doctores? Hay muchos centros, Dani, donde te ofrecen terapia de cámara hiperbárica. Muchos centros donde te ofrecen, igual que nosotros, terapias para longevidad, terapias de suero, en muchas partes. A lo mejor hasta ozonoterapia o células madre, no sé, muchas terapias. Pero este es el único que te ofrece fotobiomodulación, que es la terapia de luz láser. Es nuestra estrella en cuanto a los tratamientos, pero también somos el único que combina fotobiomodulación más terapia hiperbárica. Este es un plus que nosotros tenemos para ofrecerle a los pacientes. Y eso es tan importante que el público tal vez no lo sepa, pero se lo vamos a estar explicando. Vamos a regresar, vamos a un breve corte, pero regresamos para seguir con esto de la fotobiomodulación, ¿vale? Vale. Ya regresamos. La mía, que puedo verte al despertarme cada día. Cuando viajo será por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Esta noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque un malos amarte. Que tienen tus ojos, tus labios. Que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata. Quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Ya estamos de regreso aquí en Health, Beauty and More, su revista semanal, donde hablamos de temas que tienen que ver con la salud y la belleza. Con nosotros están los doctores Ana Luisa Bojorquez y el doctor David Díaz, de PBM. Doctores, seguimos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Dani. Excelente, excelente día hoy y mucho mejor que estén con nosotros aquí en Esquina 32 Radio. Querido público, el tema de hoy es recupera vitalidad y memoria, fotobiomodulación y medicina hiperbárica en adultos mayores. Esto lo tienen a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? En el segmento pasado, al finalizar, la doctora Bojorquez mencionó algo sobre los tratamientos que son combinados y que son a base de luz también. Esta tecnología no es nueva, quiero que sepan ustedes. Esta tecnología avanzada, estos tratamientos médicos a base de luz en PBM, se vienen desarrollando desde los 1960. no 70, 60, 60, 1960. Y ha ido evolucionando. Mucha gente, me incluyo, porque hace un año yo no conocía este tipo de tratamiento médico. Mucha gente no lo conoce. Y si ustedes nos sintonizan a través de Esquina 32 Radio, en todas las ciudades donde llegamos, a través de Party Mix 98.9 en San Diego, Tijuana, La Calurosa 100.3 en Ensenada, el Valle de Guadalupe, Party Mix 106.7 en Mexicali, en Imperial Valley, se pudieran preguntar, doctores, pues, ¿qué onda? ¿Qué es? ¿Es algo nuevo? ¿Será cierto? ¿Será válido? ¿Cómo funciona? De eso estamos hablando el día de hoy, querido público. Escuchen bien, esta es una tecnología avanzada, pero no es nueva, ¿eh? No es nueva, como les mencioné, desde 1960 y tantos se empezó a desarrollar. Se ha venido perfeccionando, la tienen a la vuelta de la esquina en Tijuana. Acudan, háganse preguntas, visítenles, háganse una evaluación, porque se trata todo tipo de enfermedades crónicas, y aunque no tenga usted una enfermedad crónica, le funciona, le favorece tener estos tratamientos, ¿verdad, doctores? Es correcto. Vamos a continuar. Al rato les voy a dar, para que se preparen ustedes que nos escuchan, para anotar, les voy a dar los números telefónicos y también el domicilio, porque es un centro médico muy hermoso, muy confortable. Sientes alivio en cuanto entras. Pero bueno, estamos hablando aquí del envejecimiento y la calidad de vida con estos tratamientos en PBM. ¿Cómo actúa la fotobiomodulación en el cerebro y circulación? Se han de estar preguntando ustedes. Pues bueno, doctora Ana Bojorquez, díganos por favor, ¿cómo ayuda la fotobiomodulación en casos de insuficiencia venosa y problemas neurológicos? Bueno, la PBM utiliza luz láser o LED en longitudes de onda terapéutica que estimulan las células en una parte llamada mitocondria, que son las baterías de nuestras células. Aquí es donde se produce más energía, a la que médicamente le llamamos ATP. En el caso de insuficiencia venosa, mejora la oxigenación, activa la reparación de vasos y disminuye la inflamación de las piernas. Esto nos disminuye también el dolor. Y cuando aplicamos la luz a nivel cerebral o cervical, ayuda a mejorar la función cognitiva, el flujo sanguíneo cerebral, la conexión entre neurona y neurona, y esto obviamente nos da un beneficio en cuanto a la regeneración de neuronas en los pacientes adultos mayores. Excelente, doctora Ana Bojorquez. O sea que esto va a funcionar y va a beneficiarse al cuerpo, a la salud en general, tanto también como el cerebro. Vamos a darles más detalles al regresar. Ahorita les voy a dar los números telefónicos. 619-732-1800. Pueden marcar, hacer cualquier pregunta. Están esperando su llamada. 619-732-1800. Desde México, 664-974-9396. Y por WhatsApp, 663-406-0319. 663-406-0319. Ya regresamos. Se queda un por ciento. Lugar es solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo esté viendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tener perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, qué montón me ha costado. Quizás hice un favor cuando me pide tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú te has mejorado. No tienes días tristes, ya no te duele la cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en un abismo, solo perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no recierto. Hace tiempo no pensaba en ti, borracho tu insta me metí. Baby, ya, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, viviendo en un infierno que yo mismo incendia, jugando contigo como si fuese el día. Siento recuerdo que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote, en el tequila ahogándome. Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote, en el tequila ahogándome. Las morritas deseándome, ey, que donde la peda hoy, pero me quedo un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, estaré perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esas ganas que tengo yo. Se atrevo a comérmelo yo, hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no se hubiera sido. Si antes te hubiera conocido, seguramente estaré bailando hasta conmigo, no como amigo. Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo, hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no se hubiera sido. Querido público, qué gusto me da estar aquí en Health, Beauty and More el día de hoy con los doctores de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, la doctora Ana Luisa Bojorquez. Ella es director médico en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, y médico especialista en medicina integrativa y medicina bioreguladora. También nos acompaña el doctor David Díaz, médico especialista en medicina regenerativa, sueroterapia y medicina hiperbárica, de nuevo, ambos orgullosamente representantes de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, PBM Foro Medicine. Doctores, estamos hablándole a nuestro querido público, a nuestro hermoso público que nos sintoniza a través de Esquina 32 Radio, sobre la fotobiomodulación y medicina hiperbárica, por supuesto, en los adultos mayores. Estos tratamientos que ya hemos estado hablándole a nuestro querido público en los últimos dos segmentos, ayudan al cuerpo tanto como al cerebro, ¿verdad? Exacto, Dani. En adultos mayores o en pacientes con secuelas después de haber tenido un evento cerebrovascular, observamos mejoras en la movilidad, en el habla, la coordinación y la memoria. De verdad que la fotobiomodulación estimula zonas cerebrales hipoactivas, es decir, lugares que ya estaban, ahí están, son células vivas, pero no están trabajando. Les damos la fotobiomodulación y esta promueve la neuroplasticidad y acelera la recuperación funcional. Oye, doctor David Díaz, ¿y cuando esto se combina, qué sucede? Cuando esto se combina, Dani, es maravilloso. Hay más oxigenación, más energía, más capacidad de recuperar todas esas células que mencionaba la doctora. Excelente, excelente. Vamos a seguir con este tema, el papel de la medicina hiperbárica en la regeneración. Pero antes, quiero mencionarle a todo el público que los tratamientos en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, no solamente están diseñados para recuperar la vitalidad y la memoria en adultos mayores. Hay un gran número de condiciones, de patologías tratables con PBM, como la neumonitis, que es la inflamación del sistema respiratorio, Parkinson, migraña, disautonomía, fibrosis pulmonar, síndrome de Raynaud, ¿verdad, doctora? Sí, les va muy bien. Sí, sí, sí, insomnio, que eso ya me traté yo ahí, fue perfecto el tratamiento, de mucho éxito, osteoartritis. Sintomatología de artritis reumatoide, lesiones deportivas, tendinitis, contusiones, la inflamación, por supuesto, se puede tratar a base de luz en PBM, heridas postquirúrgicas. Estos tratamientos también, doctor Díaz, mejora el flujo sanguíneo, ¿cierto? Desde luego. Y mejorando el flujo sanguíneo es muy sano. ¿Por qué? Es muy sano porque al momento de que nosotros aumentamos el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo, nuestras células inmunes de reparación, nuestras células neuronales tienen mayor irrigación y mejoran su funcionamiento de manera sustancial. Excelente, todo esto mejora la microcirculación. También en PBM se puede tratar el diabetes o las úlceras del pie diabético, a base de luz puede haber un gran alivio, ansiedad, depresión, escuchen bien, el cáncer, también en un momento le voy a pedir a los doctores que nos expliquen de qué manera puede ayudarnos a mejorar la situación o la condición del cáncer. El Alzheimer, dolor por neuropatía, la fibromialgia, alopecia, disfunción eréctil. ¿Qué otros tratamientos o qué otras patologías, doctora Ana Bojorquez, que no mencioné? Tenemos éxito en pacientes con epilepsia. Wow. Ha controlado mucho el número de crisis epilépticas que presenta el paciente. Incluso tenemos una paciente que desde que inició las terapias se han detenido, no tiene ya sus crisis epilépticas, claro, jamás dejó la paciente su terapia de base, ¿no? sus medicamentos que ella tomaba. El autismo, tenemos niños que tratamos para autismo, que obviamente no se va a quitar esta patología, pero que si el niño empieza a tener un poquito más de tranquilidad, tolerancia a los sonidos, tolerancia a que le hablen, empieza a enfocar la mirada, empiezan a tener detallitos positivos que sobre todo mamá y papá nos dicen, he visto esta mejoría en el niño, ¿no? que son a lo mejor para nosotros algo muy pequeño, pero para los niños y los papás es un avance muy grande. Como tomar el vaso de agua solo, cómo quitarse la camisa solo, cómo ponerse los tenis solo. Para un niño de 4 años, la verdad es una un niño que no se comunica, un niño que tiene ciertas alteraciones bien importantes, eso es un avance enorme. Excelente, doctora, muchas gracias por esa información. El papel de la medicina hiperbárica en la regeneración. Querido público, hagan sus preguntas. Ahí les va de nuevo el número telefónico. Desde Estados Unidos, 619-732-1800. 619-732-1800. Desde México, 974-9396. 664-974-9396 y por WhatsApp 663-406-0319. Ustedes también pueden enviar un WhatsApp si no tienen tiempo de marcar, de hablar por teléfono, pueden enviar un WhatsApp y con mucho gusto le van a atender. El papel de la medicina hiperbárica en la regeneración. Doctor Díaz, ¿podría explicarnos qué es exactamente la medicina hiperbárica y cómo potencia los efectos de la PBM? Desde luego, Dan. La terapia hiperbárica consiste en respirar oxígeno puro previamente presurizado en una cámara. Esto permite que el oxígeno llegue a zonas donde regularmente no llega, como los tejidos inflamados, mal irrigados, heridas infectadas, ese tipo de cosas les va de maravilla con esta terapia. Este aumento de la oxigenación estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos y mejora la cicatrización en algunos contextos y reduce la inflamación a su vez. Excelente. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar seguimos con este gran tema, doctor David Díaz y doctora Ana Bojorquez, y para seguir aprendiendo de cómo esto funciona o alivia en pacientes con secuelas neurológicas, ¿vale? Ya regresamos aquí en Esquina 32 Radio con nuestros amigos de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Vitalidad y memoria, fotobiomodulación y medicina hiperbárica en adultos mayores. Querido público, estamos en Esquina 32 Radio, yo soy Danny Oss y este es el tema de hoy con nuestros amigos de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, que está ubicado en el Boulevard Agua Caliente 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. Con nosotros la doctora Ana Luisa Bojorquez, y escuche bien, ella es director médico en PBM y además médico especialista en medicina integrativa y medicina bioreguladora. Con nosotros también el buen doctor David Díaz, médico especialista en medicina regenerativa, sueroterapia y medicina hiperbárica. Doctores, una vez más, bueno, seguimos con este tema, ¿no? El envejecimiento. Sí. Poder llegar o avanzar en nuestra edad, pero de una manera saludable, de una manera efectiva, donde podamos seguir disfrutando nuestra vida, ¿no? Nuestros tiempos con nuestros familiares, nuestras amistades. Esto es algo muy importante, estos tratamientos de los cuales pues ya empezamos a platicarle a nuestro público, ¿verdad? Es correcto. El paciente adulto mayor necesita más que simplemente llegar a cierta edad y punto, sino que hay que llegar a la edad, pero de una manera digna. Así es, de una manera muy digna. Estábamos tocando el tema también, aquí tiene mucho que ver el aumento de la oxigenación, ¿verdad? Sí, el aumento de la oxigenación. Okay. Porque estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿cierto? Sí. Mejora la cicatrización y reduce inflamación. Ya lo había mencionado el doctor David Díaz. Y en pacientes con secuelas neurológicas. Ok, interesante que lo menciones, Dani. En ellos, el oxígeno hiperbárico ayuda a reactivar las neuronas que están vivas pero inactivas, lo que puede traducirse en un mejor movimiento, lenguaje o memoria. Cuando combinamos esto con la fotobioestimulación, la luz estimula las mitocondrias y el oxígeno las alimenta, generando una reparación más completa. Es decir, nosotros con la cámara hiperbárica le brindamos oxígeno y con la fotobioestimulación hacemos el estímulo para que funcione la mitocondria con ese oxígeno que le suministramos. Excelente. Gracias por darnos, ya habíamos tocado este tema en el segmento pasado, pero es muy bueno que la gente que tal vez no estaba sintonizada, que esté escuchando ahora, pues sepa de qué estamos hablando, ¿no? Doctora Ana Bojorquez, la PBM. Pues aquí lo que queremos que el radioescucha sepa es que en PBM trabajamos con protocolos integrados, donde damos la terapia de luz láser y damos el oxígeno al 100% gracias a la cámara hiperbárica, y esto claro que se va a traducir en un beneficio para el paciente. Tenemos otras terapias también muy interesantes como la ozonoterapia, la sueroterapia, manejamos suplementación, hacemos estudios de epigenética. Dani, no te he platicado de eso. Wow. Pero el estudio de epigenética también es algo que nos puede aportar mucha información. Todas estas terapias trabajan a nivel celular, y cuando combinamos una con otra, cualquiera de esas que combinemos con la terapia de luz láser, pues entonces hacemos una restauración en la función de los tejidos que crónicamente ya se encuentran dañados, hablando del adulto mayor, y pues le damos al paciente, la verdad, una respuesta muy positiva y exitosa para ellos. Excelente. Vamos a hablar de casos clínicos, resultados y evidencia. Doctor Díaz, ¿puede por favor compartirnos algunos casos reales donde se haya visto una mejoría? Por supuesto, Dani. Hemos tenido pacientes con úlceras venosas crónicas que no cicatrizaban, que ha venido a diferentes tipos de terapias, médicos, y no han tenido resolución, y tras combinar la PBM con sesiones hiperbáricas, lograron cerrar completamente sus lesiones. También hemos tenido adultos mayores con déficit de la memoria, lentitud cognitiva, que es que tienen dificultad al expresar palabras en ese sentido, que después de varias sesiones recuperaron la lucidez de gran manera y la capacidad de concentrar. Normalmente se necesitan un mínimo de 10 a 12 sesiones para poder ver un cambio en los pacientes, más desde las primeras sesiones se empieza a ver un cambio muy evidente. Y también, Dani, fíjate que los pacientes que sufrieron un evento cerebrovascular, que esto quiere decir los pacientes que tuvieron un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, ya pasó el tiempo y eso les dejó secuelas. No mueven una extremidad, no pueden articular bien las palabras, no sé, tienen alguna secuela. La mejoría con ellos es muy visible. Aumenta en sus capacidades, mayor fuerza muscular, mejor equilibrio, coordinación, una capacidad para hablar muy buena. La PBM a nivel cerebral, junto con la oxigenoterapia que nos aporta la terapia de la cámara hiperbárica, acelera la neuroregeneración, y eso está científicamente comprobado. Doctora Ana Bojorquez, ¿esto tiene respaldo científico? Claro, Dani, claro. Pues hay estudios publicados en revistas médicas que demuestran cómo la fotobiomodulación mejora mejora el flujo cerebral y reduce el daño oxidativo que ya está en la célula. Mientras que la oxigenoterapia de la cámara hiperbárica promueve la angiogénesis, quiere decir que se producen nuevos vasos sanguíneos y la neuroplasticidad, la medicina moderna está confirmando que lo que ya observábamos en la práctica clínica, el cuerpo puede recuperarse si se le dan las condiciones adecuadas y las terapias personalizadas para cada quien. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias, doctora, por esa información tan importante. Comuníquense al 619-732-1800, 619-732-1800 desde Estados Unidos. Una vez más, 619-732-1800. Hagan cualquier pregunta y hagan su cita para una evaluación completamente gratis. 664-974-9396 es el número desde México, 664-974-9396. Y por WhatsApp, por supuesto, 663-406-0319, WhatsApp 663-406-0319, PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, está ubicado en el Boulevard Aguacaliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. Al regresar, doctores, quisiera empezar el siguiente segmento, ya el último, en mencionar de nuevo, una vez más, todas las patologías que se pueden tratar en PBM a base de luz, y cerramos con este gran tema de hoy, después de eso, ¿no?, que es recuperar la vitalidad, la memoria a través de la fotobiomodulación y medicina hiperbárica en adultos mayores. Ya regresamos. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte está echada. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos,

regreso o para cerrar este gran show del día de hoy con PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, aquí en Health, Beauty and More, de Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz. Con nosotros están la doctora Ana Bojórquez y el doctor Díaz. El doctor David Díaz. Hablando de esos tratamientos a base de luz, doctores, la prevención, calidad de vida, ya estamos llegando, como lo mencioné, al final del show de hoy, pero pues me gustaría cerrar con algo que preocupa a muchos radioescuchas, ¿no? A muchas familias que nos están escuchando a través de aquí de Party Mix 98.9, 106.7 y también la calurosa 100.3. Estas terapias, ¿son preventivas o solo sirven cuando ya hay daño? Son ambas, Dani. Para ambas cosas funciona. En adultos mayores sanos, la terapia ayuda a mantener energía, una buena memoria, una circulación óptima, y en pacientes con secuelas o enfermedades crónicas, sí, pues mejora la calidad de vida del paciente. Definitivamente reducen el dolor y la dependencia funcional, porque no es lo mismo tener un abuelito en casa que le tienes que ayudar a que se levante para ir al baño, ayudarlo para que se siente, darle la cuchara, darle alimento en la mano, a que nuestro abuelito pueda desarrollar esas actividades por sí solo, ¿no? Excelente. Hay gente con enfermedades que de repente les recetan un sinnúmero de pastillas, de medicamentos, inclusive dentro de mi familia, hay gente que tenemos parientes que se autorrecetan, ¿no? Y eso pues no es muy bueno. Doctor David Díaz, ¿estos tratamientos nos ayudan a disminuir la necesidad de fármacos? Desde luego, disminuyen la necesidad de los fármacos y hospitalizaciones también. Es medicina regenerativa, no paliativa. Se busca que el paciente recupere la vitalidad y la autonomía, es decir, que el paciente trate de tomar las menos pastillas posibles. A veces es el objetivo. Atiborrar de pastillas a un paciente, tal vez, y a veces no es la opción. Querido público de Esquina 32 Radio y de Health, Beauty and More, el mensaje es claro. Ustedes que nos han acompañado en la última hora, ya saben, que quede claro, ¿no? La edad no debe ser sinónimo de deterioro, sino de cuidado integral. ¿Verdad, doctora? Exacto. Dani, fíjate que aquí en PBM lo que nosotros hacemos, o nuestra misión importante ante el paciente, es trabajar con tecnologías que simulen los procesos naturales del cuerpo para sanarlo. La luz, el oxígeno, la ciencia, la tecnología, todo eso que se encuentre al servicio de la salud de toda nuestra comunidad. Y Tijuana es bendecida por tener aquí un centro que le dé fotobiomodulación. Excelente, estoy seguro de eso, ¿eh? Yo mismo he tomado estos tratamientos en PBM y son sumamente efectivos. Les voy a volver a dar los números telefónicos, pueden hacer citas, la llamada es completamente gratis, la cita también, la evaluación es gratis, ¿verdad, doctores? Sí, completamente gratis, no se le cobra al paciente en la consulta previa, y les recuerdo que puede ser presencial o la podemos organizar por vía Zoom. Comuníquense desde Estados Unidos, 619-732-1800. Una vez más, 619-732-1800. Desde México, 664-974-9396. 664-974-9396. Por WhatsApp, con mucho gusto también le van a atender por WhatsApp. 663-406-0319. 663-406-0319. Ahora, si usted gusta acudir a PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, lo puede hacer. Ellos están ubicados en el Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente, en la bella ciudad de Tijuana. Es un lugar hermoso, muy tranquilo, muy pacífico. En cuanto usted entra a la clínica, y se lo digo por experiencia, va a sentir un alivio. No sé qué es algo único que se siente ahí, pero se siente un alivio, muy relajado. Ahora, estos tratamientos no son invasivos, no duelen, no te pican, no te cortan, son muy nobles, ¿cierto? Son nobles, ¿no? Son cero invasivos, Dani. Cero invasivos quiere decir que no vamos a introducir nada en el cuerpo. La terapia de luz se hace por medio de la piel, y pues todos los puntos estratégicos que nosotros organizamos para aplicárselos al paciente son personalizados. Cada paciente tiene un punto específico. Excelente, excelente. Y aparte son muy accesibles, así es que todo mundo puede obtener esos tratamientos. Comuníquense para más detalles, hagan todas sus preguntas, todas las preguntas son bienvenidas. Entre otras condiciones, aquí en PBM se pueden tratar varias patologías como neumonitis, Parkinson, migraña, desautonomía, fibrosis pulmonar, síndrome de Raynaud, insomnio, osteoartritis, sintomatología de artritis reumatoide, lesiones deportivas, tendinitis, contusiones, inflamación. También se tratan las heridas postquirúrgicas. Estos tratamientos a base de luz en PBM te ayudan a mejorar el flujo sanguíneo, también mejora la microcirculación, diabetes, úlceras del pie diabético, por supuesto, la ansiedad, la depresión, el cáncer, querido público, el cáncer también se puede tratar, por supuesto, en PBM, el Alzheimer, el dolor por neuropatía, la cefalea, fibromialgias, alopecia, la disfunción eréctil también, por supuesto, se pueden tratar. ¿Algún otra condición que no he mencionado, doctores? El autismo, la epilepsia, disautonomía, tenemos muy buena respuesta en disautonomía, mal de pot, fibromialgia, migraña. ¿Otro que traigas en mente, doctor Díaz? Pues no necesariamente tener alguna patología específica. Las personas también que quieran mejorar su sistema inmune son bienvenidas y tienen unos resultados excepcionales. Excelente, excelente. Recupera vitalidad y memoria, foto, biomodulación y medicina hiperbárica en adultos mayores. Ese fue el tema de hoy y pues le quiero dar las gracias a la doctora Ana Bojorquez y al doctor David Díaz de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, por compartir este tema tan inspirador. Y a nuestro público, recuerden, mantener la mente clara, el cuerpo oxigenado y la circulación activa es posible con la medicina avanzada y segura de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Doctores, muchas gracias. Hasta la próxima, ¿eh? Gracias, Daniel. Van a regresar, ¿verdad? Claro, con gusto, sí. Excelente. Ya, la verdad, ya nos sentimos en casa. Gracias. Esta es su casa. Muchas gracias, querido público de Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Az y hasta la próxima. Desde que nos vimos, hace un par de días se empezaba a olvidar. Me duele el orgullo, lo traigo vencido, y esto se lo debo a estos tragos de mezcal. Y me dieron la voz, y aquí te estoy llorando. Si no te acordabas de cuánto te amo, te vas a acordar. Te llamo porque estoy esperando con todas mis fuerzas, yo no te olvidé. Porque cuando te fuiste las ganas de amarte me fueron también. Y me sirvo otro trago para este dolor cuando no me contesté. Yo voy a gritarte que quiero volver. Quiero ser el amor de tu vida y no. Pero me ha llamado a te estoy llorando. Y si no te acordarás de cuánto te amo, te vas a acordar. Me llamo porque estoy extrañando con todas mis fuerzas, yo no te olvidé. Porque cuando te fuiste las ganas de amar se me fueron también.

XEBG 1550, 1000 watts de potencia, Tijuana, Baja California, México. Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. De Esquina 32 Radio. All right. know the feeling we're trying to forget. Only for a while, 'cause I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. Please believe me, my heart is in your hands. Babe, I love you. Babe, I love you. Esto es Estéreo Baja 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Carga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. Oh.